buenas tardes, bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa que hace la agrupación astronómica jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera, aquí en las instalaciones de la Universidad de Cádiz, en el INDEX. Estamos en el programa número 8 de la nueva temporada 19-20 y traemos un programa muy cargadito. Primero quiero presentaros a los invitados que tenemos hoy. Tenemos a Isabel Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes. Mi amigo Lito, y ahí haciendo el control, Luis María Moguer. Y uno que les habla, José Luis Espí. Hoy estamos en poquito de encuadro, ¿vale? Porque bueno, a la espera, a lo mejor, de nuestro cine presidente. El cine presidente seguramente llegará, y si no, pues nos han mandado su audio para su sección, que no falte. Hombre, su sección claro, de friki claro. Serie. Bueno, pues venimos hoy cargadito de noticias, algunas muy interesantes que nos afectan directamente, que ahora pasaremos a nombrarosla. Y nos la va a leer Lito, a ver qué tenemos por ahí de noticias para empezar. Bueno, agenda y noticias que, como siempre, patrocinada por podcast de ciencia en español, audios de ciencia en Twitter. La primera noticia que tenemos, muy fresquita, de hoy mismo, es que hoy IBM lanza el ordenador cuántico más potente del mundo, en concreto de 53 qubits. No es el primero que funciona, pero sí es el de, hasta ahora el más potente. Otra cosita, un aviso para fomentar el uso de, o que miréis por internet, el proyecto Starlight, que es contra la contaminación lumínica y es ayudar a localizar ciudades fotografiadas desde la estación espacial. Así que entrar en proyecto Starlight, se podrá entrar tanto por vía Google normal, o sea, de buscador, o por Facebook, también está, y ayudáis un poquito. Así que esas serían las noticias y pasamos a dentro de la noticia o una cosa aquí aparte, celebraciones y obituarios. Tenemos un obituario hoy, que ha fallecido el cosmonauta Alexei Leonov a los 85 años, que fue el primero en hacer un paseo espacial. Lo hizo en 1965 y duró el paseo 23 minutos 41 segundos. Un ratito bueno, fuera de la nave, un ratito bueno, paseo el primero. Pues ya hoy ha fallecido Alexei Leonov. En la agenda sí que estamos cargaditos, vamos por orden, por ejemplo, tenemos del 4 al 17 de noviembre, tenemos la 19ª Semana de la Ciencia en Andalucía, y digo que es la primera porque hasta el 25 de octubre se pueden registrar las actividades en la Fundación Descubre. Ajá. Ya a partir de ahí termina el plazo y se preparan los proyectos, pero tenemos hasta el 25 de octubre para apuntarnos, digamos, cada actividad. Las agrupaciones e incluso institutos y demás se pueden presentar sus actividades. La Semana de la Ciencia de Andalucía, que creo que ya hemos participado en alguna que otra ocasión. Eso es. La segunda también es una actividad nuestra para el mismo día, este 25 de octubre. Tenemos una actividad en el Cuervo. Estaremos formando parte de las cuartas jornadas de arqueología, historia y patrimonio, organizadas por el Ateneo Albonaida. En el 25, ese día, tendremos a las 19:30 una charla que dará nuestro compi Abelino Sainz sobre historia, mitología y arquitectura en la astronomía antigua. Y después, a partir de las 8:30, avistamiento celeste en el Parque Rocío de la Cámara, en el Cuervo. Así que eso es... Nuestro querido abogado defensor de las causas justas. Y no de las injustas, ¿no? Otra cosita que tenemos en la agenda. Nuestros compañeros de Códice y GAP, en concreto, bueno, nos lo ha pasado en nuestro enlace, insigne enlace de Juan Antonio Fernández, organiza en Los Toruños un gran salto al otro mundo, una conmemoración del cincuentenario de la misión del Apolo 11 en la que José María Madiedo, también un casi fijo, que comentamos cosas del doctor José María, la semana del 18 al 17 de noviembre. Del 8 al 17 de noviembre, es verdad, que lo he dicho mal. La cuarta en la agenda sería, pues ya mezcla con grabaciones, porque tenemos aquí a nuestra compañera corresponsal en Cádiz, Marichu. A ver si tienes por ahí un corte, Luis. Amigos de Un Punto Azul, hoy nos encontramos en el corazón de La Mancha y tengo delante a los tres Quijotes, cazadores de sueños, nada más y nada menos que los creadores del complejo astronómico de la ITA, un observatorio astronómico de primer nivel. Leonor Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando Fonseca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Faustino Organero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Compañeros de Un Punto Azul, os doy la venia para que le podáis hacer todas las preguntas que queráis a estos tres monstruos. Se despide desde Astroita la corresponsal de Cádiz, Marichu. Pues efectivamente, Marichu, ya hemos pactado que el día, el próximo 22, estaremos hablando con la Fundación Astroita, gracias a tu enlace, evidentemente. Así que, con una última noticia que también nos llega de cerca, terminamos esta agenda, ¿no? Pues sí, tenemos una noticia muy importante y es que, otra vez más, el IES Caballero Bonal, de la mano de nuestros compañeros Andrés Jovacho, Javier Pérez y colaboración con Lupe Fernández, pues han conseguido en el Certamen Internacional de Ciencia en Acción en Alcoy otros dos premios importantes que vamos a comentar ahora mismo. Son unos monstruos. Están que les salen. Es que ¿dónde van? ¿Dónde van? O sea, esto es uno... Bueno, saludamos a Joaquín, que se acaba de incorporar. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Bien, pues de 500 proyectos que se presentaron para esta Feria Internacional en Alcoy, se seleccionaron 167 proyectos de 12 países diferentes. Nuestros compañeros presentaron dos proyectos, de Star for All y de Exoplaneta. El de Star for All, pues deja que las estrellas brillen. Ha sido el primer premio de ciencia y sociedad y el premio Ágora de puesta en escena. Ya en la séptima Feria de la Ciencia en la Calle, fue nombrado mejor proyecto de divulgación para ser expuesto en la feria en abril, la Feria de Ciencia en abril en Bruselas 2020. Este mismo proyecto de Star for All deja que las estrellas brillen. Y eso sobre su estudio de contaminación lumínica. Ya lo trajeron aquí los chavales cuando los entrevistamos hace un tiempo, en la temporada pasada. Pero nos han prometido venir y contarnos un poquito la experiencia esta de Alcoy, que es muy interesante también. Bueno, en cuanto a exoplanetas, tienen el segundo proyecto, que es Exoplaneta, estamos solos. Es mención de honor en el concurso Adopta una estrella en la modalidad Habla del Universo. Y este proyecto también consiguió el pasado junio el primer premio de el 19 concurso de módulos interactivos de ciencia y experimento científico del Principia de Málaga. O sea que doblemente premiados ambos, ¿vale? Y les queda ir con el Star for All, con el de deja a las estrellas brillar, ir a Bruselas en abril que viene. Vaya, ¿de acuerdo? Así que nuestra enhorabuena a nuestros queridos compañeros de agrupación, a estos fotógrafos, y etcétera, etcétera, etcétera, Andrés Jovacho, Javier Pérez y Lupe Fernández, por esta labor inmensa que llevan unos años de un tiempo a esta parte, que hacen unos proyectos chulísimos para la Feria de la Ciencia y la van presentando en distintas ferias y van triunfando y van consiguiendo unos premios a nivel nacional y este incluso a nivel internacional, este último, porque en Bruselas no expone todo el mundo. Eso ya es una cosa importante. Bien, pues hasta aquí las noticias. Quiero pedir perdón por la voz, que no es, sí, que, no es que haya pasado la pubertad ahora. Es que estoy muy resfriado y la voz se me nota un poco así tomada, pero bueno, creo que así tiene que... No serán por las clases que tienes. Por las clases, por el frío que ha entrado. Los chavales que te han tocado este año, quizás, te hacen esforzarte un poquito. Hay que forzar la voz, pero bueno, le quita un poquito de bajos en la mesa y ya vamos bien. Le puedo subirles los agudos que no me salen. Bien, pues sin más pasamos a la primera sección de hoy, que nos trae Isabel a contarnos un poquito sobre dos cosas que van ligadas, que es el Premio Nobel de Química que se acaba de hacer poquito y que tiene mucho que ver con un elemento de la tabla periódica. Como sabéis, ella siempre trae durante todas sus intervenciones de este año, que es el Año Internacional de la Tabla Periódica, trae algún elemento, alguna historia, alguna cosa sobre la tabla periódica. Y esta vez va ligado a estas dos cosas. Adelante, Isabel. Bueno, pues como sabéis, la semana pasada se otorgó el Premio Nobel de Química. Y lo primero que vamos a ver es por qué surgen los premios Nobel, porque todo el mundo sabe, bueno, pues que Nobel dejó un dinero para dar un... Es que hoy me pregunta precisamente un alumno, cuando hablábamos de Newton, que si Newton tenía el premio Nobel, con tantísimas cosas que he visto nombres un poquito más tarde. Que voy a ver un poquito la historia también, ¿verdad? Claro, la línea temporal muchas veces los alumnos la pierden, muchas veces culpa de nosotros, los profesores, que no situamos en el contexto histórico a los científicos. Bueno, pues os cuento cómo surgió esto, porque la verdad es una historia apasionante. Pues Nobel pertenecía a una familia de ingenieros suecos, con muchos medios, pero él por sí solo también se fraguó un gran capital, porque él tenía una empresa siderúrgica de hierro, luego después se convirtió en fabricante de armamento, inventó la balística, la cordita, en fin, una serie de explosivos, y el más conocido de todo es la dinamita. El caso es que en 1888 un periódico francés publica: el mercader de la muerte ha muerto, refiriéndose a Alfred Nobel. Realmente el que había muerto era su hermano, pero lo dieron por muerto a él. Entonces, este obituario del mercader de la muerte ha muerto le tuvo que llegar al alma, porque a partir de entonces arrastró un sentido de la culpabilidad, del mal que habían hecho sus invenciones, que intentó de alguna manera resarcirlo, y para eso, pues, dejó en su testamento que parte de su capital se empleara para el mayor beneficio de la humanidad en los campos de la física, la química, la fisiología, o medicina, la literatura y la paz. Son cinco premios Nobel. Os voy a leer lo que ponía en el testamento de forma literal, porque creo que es interesante. La totalidad de lo que queda de mi fortuna quedará dispuesta del modo siguiente. El capital invertido en valores seguros por mis testamentarios constituirá un fondo cuyo interés será distribuido cada año en forma de premio entre aquellos que durante el año precedente hayan realizado el mayor beneficio a la humanidad. Dicho interés se dividirá en cinco partes iguales, que serán repartidas de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o el invento más importante dentro del campo de la física. Una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento mejora más importante dentro de la química. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del campo de la fisiología o la medicina. Una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura. Y una parte a la persona que haya trabajado más y mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y para la celebración y promoción de congresos por la paz. O sea que fijaros que la filosofía de los premios Nobel, cinco partes en las que se reparte el capital que haya generado, pues, esos royalties de la fortuna de este hombre. Bueno, pues el premio de física y el de química, pues sabéis que lo da la Academia de Ciencias Sueca, el de fisiología medicina, que es el mismo, es el Instituto Karolinska de Estocolmo el que lo concede, el de literatura en la Academia de Estocolmo, y el de la paz, pues son cinco personas que forman un comité y que la elige el Story Nuevo. Bien, entonces, deja también por escrito que su deseo es otorgar esos premios y que no tengan en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que sean los más merecedores que lo reciban, ya sean escandinavos o no. O sea, que lo hace para cualquiera que tenga esos méritos. Bien, ¿Qué es lo que dona Nobel para estos premios? El 94% de sus activos totales. En aquella época, 31 millones de coronas suecas, que con los cambios que ha habido de unidades monetarias, suponemos que debería ser mucho, porque después de tantos años... Todavía queda. Sigue todavía quedando, queda. Claro, está bien, bien invertido, ¿no? Bueno, pues él nombra a unos albaceas, que son los que se van encargando año tras año, ¿no? Y luego, bueno, pues van sucediendo... Y son los que se encargan de que ese dinero, bueno, de hecho todavía pues siguen dando royalty los inventos de Nobel. En concreto este año, pues la Academia de la Ciencia de Suecia concede el Premio Nobel de Química a un equipo formado por, bueno, un equipo, tres personas distintas que trabajaron en lo mismo, ¿no? El estadounidense, que realmente no era americano, pero bueno, se nacionalizó, John Goodenough, que tiene un nombre muy curioso, el británico Bittingham y el japonés Akira Yoshimo. Bueno, pues le dan el premio Nobel por desarrollar la batería de iones litio. Y los motivos que dan es el siguiente. También os leo la parrafada de cuando otorgan el Nobel de Química. Esta ligera, recargable y potente batería se utiliza en la actualidad en todas partes, desde los teléfonos móviles a los ordenadores portátiles y los vehículos eléctricos. Puede también almacenar cantidad significativa de energía solar y eólica, haciendo posible una sociedad libre de combustibles fósiles. Bien, el premio, que como veis, no es para, en este caso no es para una persona, como inicialmente decía Nobel, sino que es para los tres, porque los tres han contribuido, pues está dotado en la actualidad de 625.000 euros dividido entre los tres, en tres partes iguales. Y entonces lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver primero... ¿Qué propiedades tiene el litio y de qué están hechas las baterías de iones litio? Bueno, pues el litio es un elemento que se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde principios del siglo XIX. Ya precisamente fue un sueco el que dijo que en uno de los minerales que había allí en Suecia, tenía que haber un elemento que tenía las propiedades de los alcalinos, pero que no era ninguno de los conocidos, ni era ni el sodio ni el potasio. Sin embargo, él no fue el que lo liberó, el que lo consiguió aislar fue Davy. ¿Y de dónde viene el nombre de litio? Bueno, pues el nombre de litio es un nombre griego que significa ni más ni menos que piedra en griego. En la voz latina, en griega en concreto, es litium. Bien, bueno, es el elemento que tiene número atómico 3, su símbolo es Li, y sus características físicas, pues un metal blanco, plateado, pues lo mismo que el sodio, ¿no? Es blando, se puede cortar, es dúctil, en fin, las propiedades típicas de los metales. Pero tiene algo muy importante, y es que se corroe rápidamente con el contacto con el aire, o sea, reacciona rápidamente con el aire, por lo cual no existe en estado libre en la naturaleza. Y se encuentra sobre todo en compuestos. Se puede utilizar para muchas cosas y de ellas vamos a hablar ahora. Bien, pues el principal uso del litio es como espesante de grasa lubricante, el esterato de litio. También se usa como, esmalte. No alimenticia, claro. Sí, para la grasa lubricante, claro. Lubricante. Sí. Lubricante. Bien, también se usa en cerámica, como esmalte, aditivo para aumentar la vida y el rendimiento de los acumuladores, en las soldaduras, tanto autógena como en la soldadura para latón, y es uno de los metales más abundantes, hay 65 partes por millón en la Tierra. Pero las propiedades más importantes del litio son su alta capacidad calorífica, un alto calor específico. Luego tiene un gran intervalo de temperatura en el que es líquido. Tiene una alta, por lo tanto, una alta conductividad térmica, unida a una baja viscosidad y una baja densidad. Y eso lo hace, le da unas propiedades, ¿no? Que, por ejemplo, si se combina con los halógenos, pues forma unos compuestos, halogenuro de litio, que emiten luz. Pero también tiene otra particularidad muy importante, y es que con los compuestos antiguamente llamados acetilénicos, pues forman unos compuestos acetiluros de litio que son muy importantes para la síntesis de la vitamina A. Sin embargo, el litio no es un oligoelemento, no es un bioelemento. Y Uno de los compuestos más importantes de litio es el hidróxido de litio. Y ahora voy a contar otra particularidad del hidróxido de litio. El hidróxido de litio se usa en medicina como antidepresivo. Y se usa para el tratamiento de las personas bipolares desde hace muchísimo tiempo. Y realmente se usaba, se sabía que funcionaba el hidróxido de litio, pero lo que no se sabía es por qué el hidróxido de litio era, conseguía que mejorasen esas personas que tienen ese comportamiento bipolar. Bueno, pues todo tiene que ver con los ritmos circadianos de nuestro cuerpo. El cuerpo de una persona normal pues se rige por el sol. Y ahora ya aquí estamos uniendo astronomía con química. Entonces, ese ritmo circadiano que nos hace que conforme va pasando las horas, bueno, pues nuestro cuerpo pues se vaya cansando y necesite el sueño para reparar, pues no lo tienen las personas bipolares. Las personas bipolares tienen varios ciclos independientes del sol. Entonces, cuando tienen esas crisis, pues están estupendamente y no necesitan el sol, no siguen los ritmos del sol, con lo cual pasan la hora y no tienen necesidad de dormir hasta que, claro, el cuerpo llega un momento en que se colapsa. Al colapsarse el cerebro, pues aparecen los episodios de melancolía, de pena, que pueden llegar a la depresión. Entonces, el hidróxido de litio hace que estos episodios desaparezcan y se regule el ritmo circadiano y funcionen con el ritmo circadiano normal. Todo esto pues se descubrió en 1967, pero desde finales del siglo XIX ya se estaba usando el hidróxido de litio para la cura de la depresión. O sea que aunque el cuerpo no es necesario el litio para el cuerpo, cuando se le hace tratamiento con litio tampoco es que sea intolerante, o sea que lo puede más o menos a pequeñas dosis porque funciona con tratamiento. Pero ¿no? Funciona para las personas que tienen este problema, luego veremos que sí. Con los normales. Exactamente, ¿no? Para personas normales no, hombre. Normales digo, que no tengan ese. Que no tienen ese problema. Una dosis elevada de litio, como todo, es venenoso. Cualquier metal, claro. Es venenoso, pero el hecho de que el litio regule el ritmo circadiano, para los que no lo tienen bien regulado, pues sí que es importante. Y es algo bueno, pues esto lo he leído en un libro que os he comentado alguna vez, que se llama la cuchara menguante. En la cuchara menguante hay varias narraciones sobre elementos químicos y el episodio del litio está relacionado con un montón de escritores y en concreto uno de ellos poco conocido que cuenta su experiencia antes y después de haber tomado el hidróxido de litio para regular su comportamiento bipolar. Entonces, eso que muchas veces hablamos de personas bipolares así alegremente, simplemente porque vemos que son personas que cambian de opinión o que tienen estados anímicos muy diferentes, pero el bipolar de verdad no cambia así de un momento a otro y tiene que ver precisamente con la ausencia de litio, porque cuando toman litio, hidróxido de litio, pues recuperan la normalidad. Y ahora ya, bueno, pues nos vamos a concentrar en lo que es el premio Nobel de literatura de este año. En la química, ¿no? ¿Qué he dicho? De literatura. como estoy hablando de química y literatura, pues se me ha ido. O sea, pues lo sí. Que son las baterías. Las baterías de ion litio, que, bueno, pues tienen una serie de ventajas y algunas inconvenientes, ¿no? Lo primero es, ¿cómo empiezan a estudiar el uso de las baterías de ion litio? Bueno, y en sí, ¿qué proceso químico es el que tiene lugar en una batería de ion litio o en cualquier otra batería? Bueno, una batería es una pila reversible. En una pila normal y corriente, un proceso químico, un proceso de oxidación-reducción, genera una corriente eléctrica. Cuando hablamos de una batería, pues hablamos del proceso inverso, se dan los dos procesos. Conforme ocurre la reacción química se produce corriente eléctrica, pero si nosotros suministramos corriente eléctrica, volvemos a generar los reactivos de la reacción. Entonces, convertimos es una reacción redox reversible, reactivo. Sustancias que reaccionan dan lugar a productos y producen corriente eléctrica. Esos productos, mediante la corriente eléctrica, vuelven a generar de nuevo los reactivos. Y en este caso, bueno, pues el desarrollo de esta tecnología empieza en los años 70 con la crisis del petróleo. La crisis de los combustibles fósiles, pues hace buscar otras fuentes de energía. Y bueno, pues empiezan a probar con distintos elementos. Y el litio, pues, es el de los primeros que salen. ¿Por qué? Bueno, pues porque el litio se oxida con muchísima facilidad. Al oxidarse con mucha facilidad, produce mucha energía. Además, podéis verlo en YouTube, hay muchísimos vídeos de simplemente cortando una batería de las que tenemos nuestros móviles, se ve una pequeña explosión, que por otro lado, pues fue uno de los inconvenientes de estas pilas. Bien, pues empezó Whittingham, que es uno de los premiados, en estudiar este método, ¿no? Y entonces él elabora una pila o una batería en la que el cátodo, que es el electrodo donde ocurre la reducción, era disulfuro de titanio. Y el ánodo, pues, era de litio, como os he dicho. Era una batería con una gran potencia, tenía aproximadamente 2 voltios, pero como el litio era muy reactivo, pues la batería explotaba y entonces no era viable. Bien, a continuación llegó Goodenough, que, como dije, aunque aparezca como americano, realmente era alemán, era otro alemán de los que huyó durante la época nazi y se fue a Estados Unidos. Y allí él lo que hizo fue cambiar ya en 1980 el disulfuro de litio por un óxido de cobalto. De esa manera consiguió que la pila, en lugar de dar 2 voltios, diera 4 voltios y fuera más estable, no explotara con tanta frecuencia. Y ya por último, Yoshino, que es un japonés, es el último, que es el que ha hecho realmente la batería de iones litio. El que la ha hecho viable, porque ha conseguido una batería ligera, resistente, que se puede cargar muchísimas veces sin que reduzca el rendimiento, y que en este caso las reacciones químicas que ocurren no descomponen los electrodos, sino que en lugar de ser los electrones los que se mueven, son los iones litio los que van del ánodo al cátodo. Esta es la gran diferencia con las dos. Entonces, la batería de los iones litios, pues realmente han cambiado nuestra vida, si pensáis desde los años 90, que es cuando Yoshino las modifica las dos anteriores. Entonces, a partir de ahí, nuestra vida ha cambiado por completo, porque tenemos una sociedad inalámbrica, en la que ya los cables se pueden sustituir sin ningún problema, y nos permiten, bueno, pues ha cambiado la manera de comunicarnos, la manera de trabajar, la manera de divertirnos, la manera de movernos, porque a partir de esta, pues ya sabéis que Tesla ha desarrollado otras baterías nuevas que son todavía, bueno, tienen todavía mayor vida, no tienen histéresis, que es la memoria de las pilas a la hora de recargarse, y tienen mucha mayor carga por unidad de peso y volumen, en fin, ha cambiado todo. Y es lo, bueno, que viene ahora, ¿no? El motor eléctrico, ¿no? Efectivamente, voy a hablaros precisamente de la de los vehículos eléctricos. La de los vehículos eléctricos, pues ya van por 3.000 ciclos de carga y descarga para que haya una pérdida de capacidad del 20%, o sea que se necesita muchísimo carga y descargas para que se pierda un 20% de la capacidad que tiene. El problema es el tiempo de carga. Sí, sí. Pues estamos en el instituto, precisamente hoy he cargado yo una propuesta al CED, un grupo de trabajo, de una electrolinera. ¿Qué es una electrolinera? ¿Lo imagináis, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. ¿Lo imagináis, un ¿no? sitio donde llevo mi coche eléctrico y lo dejo allí un día para que cargue? Sí, pero resulta que yo tengo aquí un teléfono ¿vale? Un teléfono que yo lo enchufo y se carga en una hora y me dura un día y medio. Este es el tema próximo, de tú enchufarlo y en dos horas tenerlo lleno y paga 500 kilómetros. Eso es lo que viene ahora. Sigue siendo demasiado tiempo, dos horas. Tú imagínate que vas a Alicante. Ya, pero yo voy a Alicante y si ahora mismo están las autonomías en 500 kilómetros, en cuanto se pongan un poquito más de 1000, ya llego de un tirón. Ya lo cargo allí y lo dejo toda la noche. Hombre, si tienes 1000 kilómetros de autonomía, pues sí, posiblemente. Es que ya estamos en 500. Pero. Ya estamos en 500 de autonomía. Ahora mismo yo no lo veo viable. 500, ¿vale? Tú empiezas, te paras y te tiras. ¿Dos horas cargando? Dos horas. Y descansas un rato. Y bueno, para el medio ambiente y para ti. A no ser que tenga aquí un congreso de astronomía, corriendo. Sí, saliendo, como la luz. Saliendo de clase y llegando antes de que entonces, te dé el... Entonces no, pero que llegará, sí. Llegará, ya hombre, llegará, pero que de momento está lejos. Está lejos por tecnología y está lejos incluso bueno, ahora mismo compráramos todo el mundo coches eléctricos y no hay red eléctrica suficiente para cargar los pero coches. Pero tú deja que el Coloma desarrolle la electrolinera, hombre. A lo mejor damos con una patente y buena. Y lo que hay que hacer es eso, precisamente. Claro, claro. Es un proyecto con otro instituto con el que estamos hermanados de Úbeda, que llevamos varios proyectos conjuntos, como el intercambio a China. Y ellos ponen la parte técnica porque tienen los ciclos. Entonces nosotros vamos a poner otra parte, que es la de los idiomas. Los compañeros de inglés y francés van a elaborar los proyectos de ellos en inglés y francés. Uh-huh. Pero claro, hay una parte muy interesante, que es el tener una instalación fotovoltaica en el instituto que sirva para tener un punto de recarga para coches. Hombre, es un detalle. Es el futuro. No sé si habéis visto la imagen esa de que el tío que tiene el coche eléctrico, que lo tiene enchufado cargándolo con un generador diésel. Eso no mola, eso no. Ahí mejor no llegar. No, a mí lo que me atrae es eso, la placa solar, porque gastamos muchísima energía teniendo tantísimo sol. Pero también es verdad que es que aquí estamos muy atrasados. Es que hemos pasado esta década del 2010 en adelante. Para España ha sido una época muy oscura y sobre todo a efectos energéticos. El impuesto al sol y todo, sí. Toda la cosa. Un retroceso enorme. Retroceso. El país del sol fundamentalmente de Europa y Alemania nos ha pegado un pasonazo. Bueno, y ya, Noruega. Ya hacía tiempo que Alemania en por ejemplo, en placas termosolares, sí. Simplemente, no fotovoltaicas, sino simplemente sí, para calentar agua. Nos llevan una ventaja increíble y tú dices, pero si ellos no tienen sol, nosotros tenemos aquí de sobra. Pues fíjate tú. Claro, por lo caro que es, porque en el momento en que tú te planteas poner una instalación esta de simplemente para calentar agua y resulta que te puedes morir y no has amortizado el gasto. Una pareja sola no le sería rentable. No, nosotros hicimos el cálculo y nosotros... Una familia con muchos niños igual. Sí, pero una pareja sola no. No, cuando nosotros lo hicimos el cálculo teníamos niños pequeños y no... El gasto que suponía, en la vida tú ibas a gastar esa bombona de butano, porque nosotros tenemos el butano para calentar agua, nunca íbamos a gastar ese dinero en butano. Entonces, pues no te vale la pena, no te vale la pena. ¿Tú sabes lo que merece la pena? Leí hace poco un coche chino, que dicen que no va a salir muy caro y demás, y que su techo es un techo solar, y te da una autonomía de unos 200 kilómetros. Y... Tú simplemente coges tu coche, lo aparcas en la calle y está cargando. Y el solito se carga. Pues eso sí puede ser interesante. O sea, un coche, 200 kilómetros. Es un coche pequeñito y demás. Toda la ciudad. Cero emisiones, que entre en todos los cascos urbanos que están ahora limitados. Uh-huh. Eso, mientras que tenga el techo descubierto, o sea, al aire. Sí. O sea, que no meterlo en el garaje, ¿no vale? Evidentemente. Pues un momentito, sí. Lo curioso es, por ejemplo, en Noruega, que Noruega es uno de los mayores productores de petróleo de Europa. En Noruega, en todos los sitios donde tú ibas, te encontrabas muchísimos puntos de recarga de coche. Es un país que vive que su riqueza son los combustibles fósiles, porque hasta que descubrieron el petróleo, los noruegos eran pescadores de salmón y de bacalao. Eso es. Pues nada, hasta aquí nuestra intervención de Isabel, muy interesante como siempre, nuestro litio. Y una cosa que me ha llamado la atención, ¿no veis un extraño paralelismo entre la vida de Nobel y de Tony Stark? Pues seguramente... Tirándonos para los frikis. Era un fabricante de armas que se vuelve superhéroe. Pero es que Nobel realmente no era un fabricante de armas. No, imagino que al final sí cogería, pero él inventó la dinamita. La dinamita, él, pero como no, después no, la dinamita... Sí, sí, sí que tenía una fábrica de armamento. Al final sí, pero que la idea... Antes. Sí, entonces, claro, cuando le dieron por muerte, el famoso tal sembrador de muerte y tal, y dice, joder, pues lo que yo he inventado es un desastre, vamos, ha muerto gente aquí en Manta. Entonces se reformó con el premio Nobel, pero en plan friki, ¿o no? Sí, pero sí, que seguramente... Tony Stark es un ingeniero que me ha vendido armas a todo el mundo y ahora se reforma, pues es un superhéroe. Claro. El toquecito de que está un poco más sobrado, creo, que Nobel, porque para tener el ego que tiene Tony Stark... Sí, está un poquito más sobradito de todo, pero bueno, es un superhéroe muy de mi favorito. De todas formas, tú siempre tienes que tener en cuenta que, en este caso Marvel, los guionistas de Marvel y de Man, pues son gente con cultura. Sí, sí, aunque a lo mejor lo han cogido que ahí, a lo mejor, seguramente sí, hayan un lavado de cara, pero la base que conocemos la parte friki, pero detrás de ellos hay gente que tiene una gran formación. Bueno, pues vamos a pasar ahora ya a las demás secciones, que nos quedan un par de intervenciones que son friki serie. Empezamos con friki serie y continuamos con Agustín, que no está hoy, pero nos ha mandado su cantor infinito. Pues adelante con friki. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la quinta entrega. ¿Recordáis las series que teníamos pendiente? Escuchemos su sintonía. Dr. David Banner, physician, scientist, searching for a way to tap into the hidden strength that all humans have. Then an accidental overdose of gamma radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. Creature is driven by rage and pursued by an investigative reporter. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. The creature is wanted for a murder he didn't commit. David Banner is believed to be dead. And he must let the world think that he is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him. Y seguimos con el duelo en la cumbre entre Bor Alurín y Don Manuel Jiménez del Barco, que son las personas que han enviado un correo diciendo que la serie en cuestión es El Increíble Hulk. Una serie de televisión norteamericana del año 1977, con 5 temporadas y 82 episodios. En esta serie, tras la muerte de su mujer en un accidente de tráfico, el científico David Bruce Banner decide investigar sobre esos momentos difíciles en que los humanos pueden obtener una fuerza sobrenatural con tal de ayudar en un futuro a personas cercanas a la muerte. Después de descubrir que lo que es capaz de conseguir esto es una dosis radiactiva de 300.000 rayos gamma, Banner accidentalmente recibe una dosis muy superior a la recomendada, 2 millones. Esto trae como consecuencia que cuando se enfada, aflora una criatura que él no puede controlar y que es el Increíble Hulk, interpretada por Lou Ferrigno. Bueno, es una serie Marvel, pero evidentemente del año 77. Los efectos especiales hoy día los ves y te hacen gracia, pero bueno, yo os recomiendo que le echéis un ojito, porque bueno, los que ya tenemos cierta edad, la verdad es que la recordamos con cariño. Bien. Sí, vamos a continuar con la siguiente serie, a ver si también acertáis cuál es. Y finalmente, una nueva serie para seguir jugando. Bueno, ya sabéis la dinámica de esta sección. Adivináis la serie y enviáis un correo electrónico a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Muy bien, pues aquí tenemos nuestra friki serie que una vez más ha sido abordada con éxito por nuestro compañero Lito y con nuestro corresponsal en La Coruña, Bolarolín. Yo no me podía hacer esta idea de que era del año 77, tantos años han pasado. Sí, sí, porque yo recuerdo perfectamente. Sí. Yo recuerdo perfectamente, el increíble Hulk, Bill Bixby, ¿no era o algo así? Bill Bixby. Era el actor y Lu Ferrigno era el tío cuadrado que hacía de masa, que hacía de increíble. Que era como albino, ¿no? O algo así, ¿no? ¿O ese era otro? No. Lo pintaban de verde, o sea que. Sí, no, era Bill Bixby no, este tenía que. Tenía las cejas muy pobladas. Sí, eso sí, porque es un hombre con gigantismo. Sí, claro. Eso y sí, era un hombre bastante normal, pero cuando pasaba al otro se ponía Lu Ferrigno, que este era un culturista gigantesco, grande y musculoso, y hacía de la masa. Y el misterio sin resolver son los pantalones. Ah, es verdad que no. Ha sido el misterio sin resolver. La marca de los pantalones. La marca de los pantalones, porque iba una persona vestida normal, se crecía a doble o triple de su tamaño natural, se rompía todo y se quedaban los pantaloncitos. ¿Sí? No, se partían por la parte de abajo. O sea, se quedaban de rodilla para abajo sin pantalón. Exactamente. Le salían a los modernos, ¿no? Unos flecos ahí, de habérseles roto, pero el pantaloncito puesto. Eso era un misterio. Bueno, para que veáis que los frikis nos fijamos en todo. Creo que la fábrica cerró porque era tan bueno que, claro, te comprabas uno y ya no comprabas más. No se rompían ni por la masa. En el Hulk moderno han arreglado eso. Sí, porque cuando se rompe todo Banner y se cae de... Y se queda en pelota. Se cae, exactamente. Tiene usted un problema, le dijo. El guardia de seguridad que... El guardia de seguridad cuando lo vio caer desde arriba. Porque estaba el hombre sin pantalones. Claro. Que es lo normal. Que es lo normal, porque si se rompe ese cambio de volumen. Si se rompe la ropa, se rompe toda. Pero bueno. Bueno, vamos a ver, nos quedan, voy a hacer yo ahora un poquito la sección mía, que es muy cortita hoy, y ya pasamos a matemáticas, que tenemos hoy la intervención de Agustín, nuestro querido director, que no podía acudir aquí a su cita semanal, pero nos ha dejado el audio para que ahora lo pondremos. Y yo, en mi sección de fotografía planetaria, que vengo ya un tiempo haciéndola y ya me quedan muy poquitas entregas, pues la de hoy es simplemente lo que es la propia captura. La captura. Voy a contar un poquito cómo con el programa Fire Capture, qué parámetros y qué cosas hay que tener en cuenta para capturar pues los tres más importantes planetas que podemos ver, que son Júpiter, Saturno y Marte. ¿Vale? También se pueden hacer fotos a otros, pero más o menos estos son los planetas estrella que uno cuando hace fotografía planetaria quiere que le salgan a uno muy, muy buenos para publicarlos por doquier. Bien, pues lo más importante siempre cuando uno abre el Fire Capture es mirar el histograma, como casi siempre en todo lo que es fotografía. Para fotografía incluso doméstica y demás con nuestras cámaras, aquel que sabe manejar bien el histograma, pues sabe cómo está captando la luz, si se va para oscuros, para claros, para medio. Vale, por aquí el histograma, con eso tocando ganancia, la ganancia y la exposición, pues vemos cómo se mueve el histograma. Entonces, movemos ganancia y exposición para que el histograma esté por lo menos al 89-90% lleno. El nivel del histograma entre el 80 y el 90% tiene que estar para Júpiter, ¿vale? Porque si ponemos el histograma más bajito que esto, hay un efecto que se llama piel de cebolla, que los bordes ya no empiezan a no ser nítidos y por más que enfoques no terminas nunca de verlo claro. Aparece como el filo, el borde, tiene como varias capas y no termina. Entonces te hay que darle un poquito más de ganancia y de exposición hasta que consigues por lo menos entre el 80 y el 90% del histograma. Bueno, tenemos que tener en cuenta también el tiempo de exposición. Una vez que ya la iluminación es buena y el enfoque, siempre recomiendo enfocar a una de las lunas. Si una de las lunas de Júpiter suele estar siempre por ahí cerquita, pues si enfocas a la luna seguro que el planeta te va a salir bien enfocado. era el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es lo siguiente, que resulta que Júpiter daba vueltas muy deprisa, parece mentira, pero va que se las pela dando vueltas, y entonces no puedes tener mucho tiempo de exposición porque el planeta rota, ¿vale? Entonces, cuando rota, pues rota aproximadamente cada 10 horas. Entonces, un C8, un C9 y cuarto aguanta un minutito seguido de vídeo, y un 14, por ejemplo, que ya es un bicho importante grande, pues aguanta unos 30 segundos. A no ser que utilice la técnica de rotation, de rotación, con el programa WinJupos, que los traje la entrega anterior. Entonces puedes aguantar más tiempo de exposición, porque ese programa lo derrota, esa rotación, y lo suma como es debido. Entonces, para eso puedes meterle un poquito más. Es muy recomendable ponerle un filtro en alguna de las tomas a Júpiter de metano, CH4, porque muestra las nubes altas y de Júpiter mucho más visible, mucho más brillante, y mejora la foto bastante. ¿Qué más? Bueno, hay que hacerle tomas oscuras, ¿vale? Entre 5 y 10 tomas oscuras para promediarlas y quitarle un poquito de ruido, pero las tomas son bastante largas y la intensidad del histograma es grande, ¿no? Y se nos mete mucho ruido. Pero eso sería básicamente para Júpiter, podemos acumular pues bastante tiempo, bastantes minutos, siempre y cuando usemos el programita de derrotación. Si no, pues máximo un minuto. Saturno, tenemos la ventaja de que va bastante más despacio, podemos echarle un poquito más de tiempo. También el histograma tiene que estar alto, entre el 80 y el 90%, porque tiene un brillo superficial bastante bajo, mucho, mucho más bajo que Júpiter. Necesita derrotación también, y el tiempo de exposición para que quede un Saturno, como vemos en las imágenes a veces de APOD y de publicado en revista, puede ser perfectamente entre 50 minutos a una hora de exposición, con la ganancia bastante alta, ¿vale? Y tenemos que podemos poner vídeos de minutos o de 2 minutos. Aquí podemos alargarnos un poquito más porque su rotación es más lenta, pero al acumulado de toda la foto, pues tenemos que irnos a 50 minutos, una hora, para que salga un muy potable y muy definido Saturno. Se pueden poner diferentes en el azul, en el rojo y en el verde, porque, por ejemplo, al azul es prácticamente insensible, ¿vale? No emite prácticamente azul, pero se puede poner a menos FPS que los otros dos, el rojo y el verde, hay que ponerle siempre al máximo posible. Por último, Marte tiene un brillo muy... Es más fácil porque el brillo superficial es muy alto, ¿vale? En los niveles rojo y verde, el histograma hay que ponerlo, si lo haces por separado, hacer la tricromía, al 80, al 90, y el azul puedes ponerlo un poquito más bajito, al 70. Y el total de integración debe ser al menos de 4 minutos. Siempre empleando, aparte de los filtros de colores, un infrarrojo ultravioleta en todos los colores para que salga mucho más nítido y sea más fácil de enfocar. Gira muy despacio, cada 24 horas aproximadamente, prácticamente gira casi igual que la Tierra, y puede aguantar tomas de 4 minutos, con lo cual, si haces varios vídeos de 4 minutos, ya tienes más que de sobra para que te salga un Marte muy, muy adecuado. Lo que pasa es que, claro, Marte es más pequeñito que los otros, mucho más pequeño, y siempre tenemos que aprovechar una oposición bastante favorable para que salga un tamañito decente y poder apreciar algunos detalles. Bien, pues hasta aquí mi sección de planetaria. El próximo día ya pasamos, ya una vez que se supone que tenemos las tomas hechas, a cómo se procesan estas imágenes, que será mi siguiente intervención, supongo que seguramente semana que viene, para ver cómo, una vez que tenemos estos vídeos bien enfocados, bien de ganancia y de exposición y demás, cómo se procesan para sacar una foto buena de un planeta. Y ya para terminar, ya para ir terminando el programa, tenemos un poquito de matemáticas, que siempre viene bien, además de la mano de nuestro querido compañero Agustín, que va a hablarnos hoy, va a continuar con nuestro querido matemático Cantor, me parece. Adelante. Historias de matemáticos para no dormir. ¡Sí! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Hoy no puedo estar con nosotros. He cambiado Un Punto Azul por Don Pascuale. No es que me haya pasado a la mafia, posiblemente a estas horas esté ya en la ópera. Y bueno, no quería pasar sin contaros la tercera parte de Cantor, la tercera parte de los números infinitos, que bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar del continuo, de la hipótesis de Cantor, de la hipótesis del continuo. Cantor lo primero que hizo fue contar los números naturales y ahí ya le sub cero. Él buscó otros infinitos, infinitos más grandes, y para ello cogió conjuntos aparentemente mayores, como son el conjunto de los enteros, que incluyen a los naturales, y son además los negativos, que son los naturales con el signo menos delante, y el cero, con lo cual parece que ahí había dos veces infinito más uno, pero eso es también infinito, es Aleph sub cero también. Cogió los números racionales, que incluyen a los enteros y además a las fracciones, que en realidad son pues cocientes de dos números enteros, y también parece que hay más, pero cuando los contó, pues hay infinitos, y el infinito es también Aleph sub cero. Ya cuando se fue a un conjunto aún mayor, los reales, que incluyen también a los racionales, y por tanto a todos los anteriores, no fue capaz de contarlo con los números naturales, es decir, no eran numerables, había más números reales. Y esto, en principio, pues sería ya otro infinito, Aleph sub uno. Bien, aunque Cantor inicialmente no lo llamó Aleph sub 1, sino C. C de continuo, podéis pensar que de Cantor, pero los de letras sabéis que si pone C minúscula no puede referirse a Cantor. Bueno, ¿cómo es que los reales conteniendo también a los racionales ahora resulta que es más grande? Bueno, pues que los reales contienen también a los irracionales, que son los números que no se pueden poner como cociente de dos números enteros, y que Pitágoras ocultó al mundo, el famoso raíz de 2. X cuadrado menos 2 igual a 0, al resolverlo, pues nos da un número, en este caso, irracional. Bueno, pues los números irracionales se dividen en dos, en algebraicos, que son los que, aunque no se pueden poner como cociente de dos números enteros, sí se pueden poner como una combinación de estos números. Los coeficientes, los exponentes de las ecuaciones son números enteros, y bueno, la solución de estas ecuaciones es un número irracional algebraico. Y existen otros números que ni siquiera se pueden poner ya con esta combinación de los números enteros, es decir, que no son soluciones de ecuaciones algebraicas, que son los números trascendentes, y que inicialmente se suponían que eran pocos, y de eso se le ponían nombres, pi, e, conocéis algunos de ellos, ¿vale? Cantor precisamente demostró que los algebraicos son también Aleph sub cero, son infinitos Aleph sub cero. Y los raros, los raritos, los trascendentes, los que Iker debería en su programa cuando habla de trascendencia hablar alguna vez de ellos, son los que son mayoría, son Aleph sub uno. Estos números son los que en realidad son un infinito mayor, ¿eh? Tú ves un trascendente y te dirá, rarito yo, rarito tú, nosotros somos más. Volvemos entonces a la hipótesis del continuo. Bueno, Cantor llamó, como digo, al infinito de los números reales C, C minúscula, porque él estaba buscando infinitos más grandes, pero no sabía si el siguiente infinito, Aleph sub 0, que es Aleph sub 1, era C, porque podía haber otros infinitos en medio. De hecho, si C estuviera entre Aleph sub 0 y Aleph sub 1, pues entonces C sería Aleph sub 1. Por eso, esto demuestra que Aleph sub 1 tiene que ser menor que C. Bien, pues demostrar la igualdad es un tema que Cantor jamás fue capaz de demostrar. Se volvía loco con estos temas, porque algunas veces sí, otras veces no, lo contrario. Y, de hecho, en vida tuvo un susto de alguien que parecía demostrar que era falso, que no era igual, pero afortunadamente para él, pues no lo consiguieron. Fue años más tarde donde, por un lado Gödel y por otro lado Cohen, comprobaron que Cantor de alguna forma pues no iba mal encaminado, porque Gödel demostró que con las hipótesis de la teoría de conjunto, con los axiomas, perdón, no se puede demostrar que sea falsa. Bueno, pues Cohen demostró que tampoco se puede demostrar que la hipótesis de Cantor sea cierta. Con lo cual, la hipótesis de Cantor se eleva a los cielos y se convierte en axioma. El axioma del continuo forma parte de la teoría de conjunto, porque es una verdad indemostrable, ¿vale? Es curioso porque dentro de la teoría de conjunto, igual que pasa con la geometría, si os acordáis, el axioma de Euclides, de las paralelas, si aceptamos que es, el axioma es cierto y pertenece a esa geometría, tenemos la geometría euclidiana, la geometría del plano, y si en vez de ese axioma cogemos su contrario, pues tenemos las geometrías curvas y otro tipo de geometrías. Bueno, pues aquí pasa algo parecido con este axioma. Si lo tenemos en cuenta, pues tenemos una teoría de conjunto, y si no, pues nace otra nueva matemática, otra teoría de conjunto distinta. Bien, ahora voy a contestar una pregunta que me hizo José Luis. ¿Dónde están los siguientes números transfinitos? Si admitimos que estamos dentro de la teoría en la que se cumple el axioma del continuo, es decir, al E sub 1 es C, recordamos que C lo calculó Cantor y es 2 elevado al E sub 0, fijaros que contradicciones un poco del infinito, ¿no? O sea, el infinito, el ale sub 0, lo multiplicamos por un número, le sumamos número, le hacemos las perrerías normales y seguimos estando en ale sub 0. Sin embargo, si cogemos cualquier número, o casi cualquiera, el 2 y lo elevamos a ale sub 0, es decir, elevar algo al infinito, parece que ya escalamos un poco el infinito, porque 2 ale sub 0, si es ale sub 1, es el siguiente infinito más grande. Bueno, pues ¿cómo vamos a conseguir infinitos más grandes? Pues precisamente con este sistema de potencia, es decir, al E sub 2, ¿quién sería? Pues algo elevado al E sub 1. Por ejemplo, al E sub 1 elevado al E sub 1. Bien, Cantor pensó que, puesto que los números reales se pueden poner, representar en la recta, en la línea recta, la recta real que se llama, y en la línea recta tiene infinitos puntos. ¿Cuántos puntos tiene? Pues vamos a asociar cada número real a cada punto y tendríamos al E sub 1. Es lo que hay en la línea recta. Bien, dice, bueno, pues voy a coger, en vez de solo una dimensión, voy a pasar a dos dimensiones. Voy a coger el plano. Y para no coger todo el plano, voy a coger una baldosa de lado 1. ¿Vale? Voy a ver ahí cuántos números puedo tener. O pares de números reales. O también podemos hacer con el plano complejo. ¿Vale? Y entonces, pues podemos coger el 0, 0, el 5, 3, el 8, 4. Podemos ir teniendo todos los puntos del plano, así. Bueno, pues él contó cuántos puntos había en esa baldosa y la sorpresa para él y para muchos de los matemáticos contemporáneos es que también hay al E sub 1. Al E sub 1 parece que nos persigue, porque si nos vamos a tres dimensiones, a cuatro, a las dimensiones que sea, el número de puntos que hay también sigue siendo al E sub 1. ¿Dónde está la solución? Pues precisamente en el teorema de Cantor y en lo que hemos visto antes de las potencias. Es decir, cuando le vamos a infinito es cuando un número elevado al infinito es cuando vamos aumentando de infinito. Bueno, pues lo que tenemos que hacer entonces es coger, en vez de el conjunto, el número de puntos que tiene R2, el plano, coger todos los subconjuntos que podemos formar con los puntos del plano. Y estos son las funciones, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger solo un punto, el 3, 3 o el 8, 8. Bueno, pues podemos coger todos los puntos que queramos de estos sueltos. Podemos coger pares de puntos en donde sean dos puntos. Podemos coger y igual a x, que ya son infinitos puntos. Entonces podemos ahí tener cuántas funciones, cuántas formas podemos coger, cuántas partes podemos hacer con al E sub 1. Pues precisamente al E sub 1 elevado al E sub 1, que es al E sub 2. Y ahí tenemos el siguiente número transinfinito. Bueno, la semana que viene hablaremos del Hotel Infinito en Jerez de la Frontera. Hasta la próxima. Bueno, pues después de esto ya me ha resuelto alguna duda, pero me han surgido tres o cuatro. Así que el próximo día, Aquilito y yo tendremos alguna cosa que otra que preguntarle a, sí, sí, a nuestro señor matemático, porque los alef son muy lo trascendente, resulta son más gordos que los normales. Sí. Vamos a ver, eso lo tienes que explicar porque un poquito mejor. Si suma, multiplica, lo deja igual. Pero si potencias, no. Ay. Bueno, muy interesante siempre esto de los infinitos, porque imaginarse infinitos unos más grandes que otros, eso cuesta trabajo, pero en fin, los matemáticos lo tienen todo muy bien estudiado y los físicos, como fieles seguidores de los matemáticos, pues también nos gusta mucho ese tipo de temas. Bueno, y sin más, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Despedirnos hasta la semana que viene y deseándoles una gran semana, y vendremos la semana que viene con muchas más noticias y mucha más física, astronomía y ciencia. Buenas noches y hasta el próximo martes. Adiós. Adiós. Adiós.